¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Original y Copia, el programa de las versiones que, más o menos cada 15 días, os acompaña con una nueva entrega desde el dial de Laurogeita Amasaspi Irratia. Os habla Fermín Larrondo y os acompañaré, como bien sabéis, durante los próximos 60 minutos con una selección de covers que nos llevarán del yeyé o el Britpop a la bossa nova y del bolero y el power pop al metal funk en un largo recorrido que irá desde los lejanísimos ya años 60 del siglo pasado hasta la actualidad. Y bueno, poco más hay que anunciar. Será mucho mejor que sea la propia música la que hable por sí misma. Es indiscutible que Pink Floyd es una banda extremadamente difícil de versionar, sobre todo si se trata de composiciones posteriores a la publicación de aquel icónico álbum de finales de 1969 titulado Umaguma. La complejidad de sus partituras y arreglos, la diversidad de efectos y trucos utilizados tanto en el estudio como en sus directos, los innumerables instrumentos empleados y, por supuesto, la innegable maestría de los músicos que militaban en aquel mítico grupo, siempre han significado un hándicap considerable para quienes han querido hacer un buen cover de alguna de sus canciones. Ese halo de virtuosismo que siempre ha rodeado la obra de Pink Floyd ha limitado en gran medida la profusión de versiones publicadas. Sin embargo, para determinadas bandas, esa dificultad ha servido de aliciente para conseguir hacer grandes covers de los Pink Floyd. Hoy os voy a presentar una excelente versión de uno de los temas estrella del disco Wish You Were Here, publicado en 1975 por el cuarteto londinense. Se trata del tema Have a Cigar, que vamos a escuchar interpretado por una de las bandas de funk metal de más renombre durante los años 80 y 90 del siglo pasado, los californianos Primus, que aportan una especial contundencia a este tema de Pink Floyd, gracias, en parte, al personalísimo uso que hacen tanto del bajo como de la distorsión a lo largo de toda la canción. We'll be right back. Escucha cada 15 días tu programa de versiones en Larogeita Amasaspi y Ratia. Estás escuchando Original y Copia con Fermín Larrondo. Al principio de la década del 80, Franco Battiato vivió uno de los periodos más cruciales de su extensa carrera. El músico, que había comenzado su andadura a mediados de los años 60 bajo el paraguas de la canción protesta, se internó durante los 70 en diferentes aventuras musicales de carácter experimental y vanguardista, con el apoyo de gente tan carismática como John Cale o Brian Eno, para regresar otra vez a la escena pop en 1978. Con el inicio de la nueva década, concretamente en octubre de 1980, Battiato conseguía su primer éxito comercial con la publicación del álbum Patriots, en el que destacaban muy especialmente dos canciones, Up Patriots to Arms y Prospectiva Nevsky. Pero el auténtico punto de inflexión en su trayectoria profesional se produjo 12 meses más tarde, en septiembre de 1981, cuando el músico de Catania sacó a la venta un álbum titulado La Voce del Padrone, conocido en España como La Voz de su Amo. En aquel nuevo disco, marcado tanto por la resaca del punk rock y la new wave, como por un trabajadísimo pop tan elegante como refinado en su producción y arreglos, Battiato aportaba tres nuevos temas que se convertirían en señas de identidad de su obra a nivel mundial. Aquellas tres canciones eran Bandiera Bianca, Cucurrucucú y, muy especialmente, Centro de Gravità Permanente, una canción de la que se venderían decenas de miles de ejemplares en formato single. Y precisamente va a ser esta última, el Centro de Gravità Permanente, la que ahora vamos a escuchar, interpretada por un conocido compositor, cantante y productor musical italiano llamado Brando, que versiona el tema de Battiato de manera muy personal, conseguida mediante unos curiosos arreglos que en ocasiones recuerdan a los Pink Floyd de mitad de los 70, en otras a algunos pasajes sinfónicos de bandas como Premiata Forneria Marconi, para desembocar en un crescendo final en clave del más ortodoxo blues rock. Non sopporto i cori russi e la musica finto rock, la new wave italiana e il free jazz punk inglese, neanche la nera africana. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di cerco un centro di gravità. Hay canciones que, por una causa u otra, pasan años y años sin que el gran público sepa realmente a quién corresponde su autoría. Una de ellas es un famosísimo bolero titulado Dos Gardenias, que la gente de más edad identifica con Antonio Machín o con Bambino, y quienes son algo más jóvenes, tampoco mucho, con Diego el Cigala o incluso con La Pantoja. Sin embargo, Dos Gardenias fue escrita e interpretada por primera vez en 1948 por una cantante y compositora cubana de nombre Isolina Carrillo, que a pesar del gran éxito que posteriormente ganó aquel bolero, hoy por hoy, 28 años después de su muerte, sigue siendo una absoluta desconocida. Dicen las malas lenguas que ese olvido pudo deberse a que su autora había dedicado aquel bolero a otra mujer a la que la unía una estrecha relación, algo que en aquellos años era todo un escándalo, aunque sucediese en un lugar tan cargado de sensualidad como es el Caribe. Bueno, sea como fuere, Dos Gardenias, junto con Quizás, Quizás, Quizás o Quiéreme Mucho, se ha convertido en uno de los más famosos boleros, aunque no se trate de una canción que se haya versionado nunca de manera muy diferente a como se concibió el original. Pero ya sabéis, para toda regla siempre hay alguna excepción, y el cover que vais a escuchar es precisamente eso, una excepción. Una rareza protagonizada por Alba Molina, Vicky Luna y Aurora Power, es decir, las niñas, que en 2004 deconstruían Dos Gardenias mediante una ecléctica mezcla de downtempo, drum and bass y un acusado toque aflamencado para incluirla en el disco de homenaje al cantante de Utrera, titulado Bambino, por ti y por nosotros. Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro. Mi vida, ponle toda tu atención, porque son tu corazón. Gardenia para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Ya creerás porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir: te quiero, te adoro. Mi vida, ponle toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarán en el calor de otro querer. Dos gardenias para ti, con ella quiero decir: te quiero. Laurogeita hamazazpi irratia. Amets egiten duen irratia. 10 años soñando contigo. 9 y 1 son amigos también del número 10. 1 y 9, 2 y 8, 3 y 7, 4 y 6. En el medio 5 y 5 y 9. Leslie Feist, de nombre artístico simplemente Feist, es una cantautora canadiense que, entre otros proyectos, fue fundadora, junto con su pareja Kevin Drew, del grupo indie Broken Social Scene, en el que militó hasta 2017, compaginándolo durante década y media con una carrera en solitario tanto más prolífica que la desarrollada con la banda. Con una sólida formación musical, Feist se autoprodujo en un improvisado estudio montado en su propia casa durante el verano de 2001 un total de 7 canciones que tituló The Red Demos, que, a pesar de que nunca fueron comercializadas, sirvieron de trampolín para conseguir actuaciones como solista en la escena del indie pop de su país. Pero aquel puñado de temas que reunió en The Red Demos también sirvió a Feist para completarlos con nuevas grabaciones y convertirlos 3 años más tarde en un segundo trabajo discográfico con el título de Let It Die, el primero que la cantante conseguía colocar a una discográfica del calibre de Polydor. Y es precisamente un corte de aquel álbum el que vamos a escuchar ahora. Se trata de Love You Inside Out, un sencillo de 1979, escrito e interpretado por The Bee Gees, que llegó al número 1 del Billboard Hot 100 en junio de aquel mismo año y que la cantautora versionó de una forma bastante sorprendente al desnudar el tema de toda la pretenciosidad y la sobreproducción que tenía cuando lo publicaron los hermanos Gibb. Power. Too many lovers in one lifetime ain't good. No es nada habitual escuchar a Amy Winehouse interpretando una bossa nova. Todo el mundo identifica a esta cantante con un estilo mucho más cercano al soul, el rhythm and blues, el ska o incluso el jazz. Pero lo cierto es que Amy cantó también bossa nova, aunque aquella grabación no viese la luz hasta una vez fallecida la cantante. De hecho, el tema fue incluido en su primer disco póstumo, un recopilatorio de temas inéditos, versiones y rarezas, titulado Lioness Hidden Treasures y publicado semanas después de morir. Pero, además, el tema incluido en aquel trabajo no se trataba de cualquier bossa, sino de una de las más populares y versionadas, The Girl from Ipanema. Un tema firmado en 1964 por el rey de la bossa nova, Antonio Carlos Jobim, en un álbum que consagró a nivel internacional a Jobim como compositor, a Stan Getz como saxofonista y a Astrud Gilberto como una de las voces femeninas más delicadas y sensuales de la escena del jazz de los 60. Pero, tal y como siempre nos ha tenido acostumbrados, Amy Winehouse no se limitó a hacer una versión más de la conocida Chica de Ipanema. Por el contrario, la transformó, la llevó a ese poderoso terreno vocal de contralto que también dominaba, la envolvió con una percusión seca y sincopada que la modernizaba al acercarla al drum and bass y, finalmente, la interpretó con un estilo jazzy acentuado por un sonoro balbuceo scat que recuerda a Ella Fitzgerald. El resultado es esta soberbia interpretación de The Girl from Ipanema que vais a escuchar, con la que Amy Winehouse demuestra una vez más que, a pesar de su corta existencia, ha sido y siempre será una de las figuras más notables de la música popular del siglo XXI. Original y copia. Soy metálico en el jardín botánico. Un espacio dedicado a las versiones, conducido por Fermín Larrondo en la sintonía de Laurogei Tamasaspi Ratia. Estáis escuchando Original y copia, siempre en la sintonía de Laurogei Tamasaspi Ratia. Y ahora el programa nos lleva a los años 60, que en España estuvieron marcados por la dicotomía casi esquizofrénica que imponía el franquismo y su filosofía tan particular, el nacionalcatolicismo. Todo tenía que ser muy español, las películas extranjeras tenían que estar dobladas, aunque fuese en Costa Rica y con un acento bastante peculiar, la música o era aflamencada o de estilo latinoamericano, o si se trataba de pop o rock, originariamente interpretado en inglés, había que traducir la letra y, previo paso por la censura, cantarla prioritariamente en español. Es cierto que había combos como Los Brincos, Los Bravos o Los Sirex. Estos últimos, de hecho, actuaron de teloneros de Beatles cuando el Cuarteto de Liverpool actuó en Madrid en julio del 65, que se centraron en componer sus propios temas y versionar solo lo justo. Pero también era bastante común que bandas como el Dúo Dinámico, los Mustang, los Sirex o Lone Star intentasen dar a conocer la música joven que se cocinaba en Inglaterra o en los Estados Unidos, haciendo versiones en español de los hits más comerciales. Una de las bandas más auténticas y arriesgadas de aquellos difíciles tiempos fueron Los Salvajes, que además de producir una buena cantidad de excelentes temas propios, también versionaron canciones de bandas anglosajonas algo menos comerciales, como entonces eran The Kinks, The Trucks, Steppenwolf, The Spencer Davis Group o los autores de la versión que vamos a escuchar ahora, Sonny and Cher, con el éxito que los lanzó a la fama, I Got You Baby, un tema que Los Salvajes publicaron tan solo 3 meses después de que el dúo norteamericano llegase al número 1 del Billboard y que en español titularon Ya te tengo. Dirán que somos jóvenes para amar tú y yo, que no debemos pensar en el amor, pero ya te tengo. Pero ya te tengo, ya te tengo. Dirán que es una insensatez, que ya tendremos tiempo de querer, que aún es hora de comprender el valor de un beso. Pero ya te tengo, ya te tengo. Y te quiero sin pensar si hago bien o hacemos mal. Y solo sé que sin ti perdido estoy, perdido estoy. Que por favor dejemos de soñar. No saben que nada alcanzarán con sus consejos, porque yo a ti. Pero ya te tengo, ya te tengo. Que te amo solo a ti. Ven, verás que te amo a ti. Ven a mí y verás. Ven, verás que te amo a ti. Yo solo a ti. Ya te tengo, ya te tengo, ya te tengo, ya te tengo, ya te tengo, ya te tengo. 1, 9, 2 y 8, 3 y 7, 4 y 6. Larogeta Masaspi Irratia. Ametxe egiten duen Irratia. 10 años soñando contigo. 9 y 1 son amigos también del número 10. 1, 9, 2 y 8, 3 y 7, 4 y 6. En el medio 5 y 5 y 9. A pesar de que ya desde su debut discográfico, los escoceses Teenage Fan Club fueron una importante sorpresa en la escena musical de 1990, su implantación como auténticos fuera de serie no se produjo hasta un año después, cuando publicaron su tercer larga duración, Bandwagonesque, que además de alcanzar el puesto 22 del chart inglés, supuso una importante entrada de dinero para la discográfica Creation, que en aquel momento estaba pasando apuros, ya que coincidía la producción de 3 importantes trabajos, el Screamadelica de Primal Scream, el Loveless de My Bloody Valentine y este Bandwagonesque de Teenage Fan Club. 3 álbums indispensables para entender la escena independiente de Gran Bretaña justo cuando el llamado Britpop comenzaba a popularizarse. Sin embargo, a pesar de que aquel disco abrió las puertas del mercado norteamericano al grupo de Glasgow y que incluso los llevó a ser teloneros de Nirvana en la gira de promoción de su Nevermind, el gran éxito de Teenage Fan Club no se produjo hasta 1997, a raíz de la publicación del disco Songs from Northern Britain, que llegó al número 3 de las listas británicas, gracias en concreto a un tema titulado Ain't That Enough, o No es suficiente, que se convirtió en el single más vendido de la banda durante toda su trayectoria. Y esa es precisamente la canción que ahora oiremos en la versión que hizo en 2004 el grupo de Los Ángeles Cloud Eleven, unos entusiastas admiradores de los sonidos de folk rock de los años 60 y 70 y, por supuesto, de las armonías vocales y las afiladas guitarras de Teenage Fan Club. Original y copia. You and I, el programa de las versiones. We might be strangers. En Larogeita, Amasaspi y Ratia. con Fermín Larrondo. Egin dezakegu ona zeta txarra zekin ezin ezkoa den zerbait zutani. Zutani. One Night Alone fue el álbum número 25 de la inmensa discografía de Prince. Un trabajo publicado en 2002 que por deseo del artista nunca entró en los charts y que además tampoco salió jamás a la venta, ya que era un regalo exclusivo para los miembros del NPG Music Club, el club de fans de Prince gestionado desde su discográfica New Power Generation Records. Aquel álbum contenía 9 canciones inéditas y una versión de un clásico superventas de la cantautora Joni Mitchell, titulado A Case of You. Durante muchos años, la principal vía para conseguir aquel trabajo de Prince fueron las copias piratas en formato MP3, existiendo nada más que un limitadísimo número de ejemplares en formato CD, que alcanzaron un elevado precio entre coleccionistas, hasta que en 2020, 4 años después del fallecimiento del cantante, se reeditó el álbum tanto en vinilo como en CD. One Night Alone es un álbum sincero e intimista, en el que prácticamente solo se escucha la voz de Prince, que se acompaña a sí mismo al piano y que destaca por una producción y unos arreglos que rozan la genialidad. Obviamente, el tema que va a sonar es esa versión que Prince hacía de su admirada Joni Mitchell, a la que además dedicaba unas palabras de respeto y agradecimiento en los créditos del álbum. Con vosotros, unos minutos del mejor Prince interpretando este soberbio cover de A Case of You. Still be on my feet. I'd still, yeah, yeah, yeah, yeah. Poco a poco nos acercamos al final del programa de hoy, pero todavía hay tiempo para escuchar un par de temas. El primero de ellos va a correr a cargo de Dead Cab for Cutie, banda de un solo miembro, en un principio, que surgió en Bellingham, Washington, el otoño de 1997, como proyecto paralelo de Ben Gibbard, que por aquellos días era guitarrista del grupo Pinwell. Su debut discográfico, titulado You Can Play These Songs With Chords, se lanzó exclusivamente en formato cassette y tuvo tanto éxito que animó a Gibbard a reclutar más músicos hasta completar una banda de verdad, con la que grabó el que se considera primer auténtico trabajo discográfico de Dead Cab for Cutie, el álbum Something About Airplanes, que salió a la venta el verano de 1998. 5 años después de aquel primer trabajo, que por cierto recibió excelentes críticas y les ayudó a labrarse un nombre en la concurrida escena alternativa del momento, Dead Cab for Cutie publicaban en octubre de 2003 Transatlanticism, recibiendo innumerables elogios de la crítica especializada y con el que consiguieron vender más de 225.000 copias tan solo en el primer año, una cantidad de ventas más que considerable para un grupo que solo se movía en el mercado alternativo. La acogida de aquel nuevo trabajo fue tan buena, que algunos de los temas del álbum se incluyeron en la banda sonora de la serie A 2 metros bajo tierra y también de la película The Wedding Crashers, más conocida en España con el título de Boda en Boda. Hace poco más de 3 años, Dead Cab for Cutie publicaban un trabajo exclusivamente de versiones en el que, con el título de Georgia EP, interpretaban 5 covers de gente como Neutral Milk Hotel, TLC, Big Chestnut y también esta versión de un hit de Rem de 1986, el conocidísimo Follow Me. Problem feathers, iron bark in buildings, weights and pulleys. Feathers hit the ground before the wind can leave the air. By the sky, sell the sky, sell the sky, and sell the sky. Arañas de Martex, Lurra Redica. Arañas de Martex, Lurra Redica. Hemen lurra, esan arañaz. Adi, 97 irratiaren 10. urteurrena. Ara, ametxe egiten duen irratia. 97 irratia, 10 urte zuekin ametxetan. Bueno, esto se acabó. Hasta aquí llegó hoy la marea. Pero vamos a despedirnos con una versión de un auténtico icono del rhythm and blues más auténtico y más canalla. Un tema que nunca puede faltar en el repertorio, o al menos en los ensayos, de cualquier banda de rock que se precie, sobre todo si ya han pasado de mano en mano unos cuantos tragos de lo que sea. Una canción nacida en 1955 de la mano de Richard Berry, un cantante y compositor de rhythm and blues y rock and roll de primera generación, pero que tardó aún la friolera de 8 años más en darse a conocer popularmente gracias al cover que de ella hizo The Kingsmen, una conocida banda de Portland, Oregón, que en 1963 colocó este tema en el número 2 del Billboard norteamericano durante nada menos que 6 semanas consecutivas. De esta canción, Lui Luai, se han grabado más de 200 versiones firmadas por nombres tan conocidos y dispares como Otis Redding, The Beach Boys, The Kinks, The Sonics, The Trox, Flaming Groovies, Iggy Pop, Motorhead, Black Flag, Robert Plant, TV Personalities, Tom Petty o The Fall, por solo mencionar algunos de los más famosos. Pero el cover de Lui Luai, que hoy escucharemos para finalizar esta edición de Original y Copia, no lo van a interpretar ninguno de los anteriores mencionados, porque va a correr a cargo de Los Elegantes, que en 1985 la publicaron con una divertida letra en español y un conciso título perfecto para cantarlo como estribillo, Luisa se va. Con ellos os dejo hasta la próxima entrega de Original y Copia. Escuchad buena música, no os portéis muy mal, eta ondo pasa.